juntos sin demora, si al otro lo había extraviado. Pato dio a conocer su punto, lo usó para caminar gracioso, cambia la vida del que camina, su propia senda y su propio paso. Puedo llevar el ritmo del candombe, puedo llevar el ritmo del pavadabadán, puedo llevar el ritmo del candombe, puedo llevar el ritmo del pavadabadán. El pato preguntó al gato si conocía alguna poesía, aprendo y regreso al rato, fue su respuesta, y partió presto rumbo al camino, llevando el ritmo del papapá candombe. Puedo llevar el ritmo del babadabadán, llevando el ritmo del papapá candombe.